pensando solamente en mí. La culpa la tiene tu boca, que no quiere un beso y solo me provoca. La culpa la tiene tu pelo, que si lo acaricia yo me desespero. La culpa la tiene tus ojos, si miran otro me siento celoso. La culpa la tiene tu amor, porque me ha robado ya mi corazón. La culpa la tienen tus ojos, si miran otro me...